Oye chica, Yankee tiene la fuerza que pone toda la chica aplica la salsa con la música fuerte que nadie parece que moviendo y fuerte creciendo. Estudia mi vagamofe y escuchen esto. Reggae.